A pesar de tanta lluvia, empezó a hacer muchísimo ruido el arroyo, por rato se escuchaba como que se esparcían las cosas, las piedras, los árboles, y como después del incendio es notorio, es ya de público conocimiento, de que los árboles, todo ya no tiene la misma firmeza, no hay sostén en el suelo. Así que todo esto, fue generando, la lluvia fue comiendo y desde ayer a la tarde yo escuchaba muchos, como que se quebraban árboles y ruidos de repente. Así que bueno, fue así como tomé la decisión de traer a mi nieta que se quedase conmigo, que estaba solita en su casa. No le dije el porqué. Y después seguía escuchando esos ruidos, tipo 12 de la noche. Le mandé un mensaje a mi vecina, Silvia Rodríguez, y le dije: Silvia, me parece que no puedo dormir pensando en que escucho tanto ruido y me da la impresión de que fuera a que va a haber movimiento de suelo, que puede haber desprendimiento desde la cordillera. Quedaron muchas cosas debajo. Así que bueno, ahora hoy estuvieron los muchachos que manejan una máquina municipal como para poder mover el lugar y fue muy poco lo que se pudo hacer porque no se puede arriesgar la vida de nadie. Se hace hasta donde más o menos se puede ser consciente de que no va a pasar algo en arriesgar la vida de nadie. Así que hasta donde pudieron, los dos chicos geniales pusieron toda su mejor voluntad con la máquina y no pudieron lograr. Hacían un trabajo y se le caía, venía de vuelta parte de movimiento de suelo, agua, pedazos de roca, tierra. Así que bueno, ahí lo abandonaron y mañana, si Dios quiere, esperando de que calme el agua, puede ser que se pueda continuar. No, yo quedé de este lado. El que quedó aislado fue Walter, mi hijo, y el resto de las otras familias, que son más o menos 10 familias. Y ellos quedaron totalmente aislados, así que estaban necesitando agua principalmente y alguna fruta, no sé qué más a uno se le puede ocurrir, ¿no? Y así que hace un rato vino Gretel Arce y la concejal de la Muni, así que me llevó a comprar 5 bidones de agua y 5 kilos de mandarina, que ahí yo se los voy a empezar a hacer llegar porque cuesta un montón para que puedan venir a buscarlo, porque les autoricé que pasen por parte de mi chacra, porque no hay otra forma, no se puede pasar no se pudo abrir bien el callejón, así que Dios quiera que calme el agua para que puedan terminar de trabajar. Pero no obstante eso, no se puede transitar. Así que bueno, yo trato de hacer hasta ahí lo que puedo. Le estaba tratando de juntar agua o alguna cosa que la gente quiera colaborar. Me lo hace llegar acá y yo después le hago entrega a la gente. No hay problema en eso. Más que nada es para ello que yo más o menos me puedo arreglar, que uno tiene una gallina, que tiene un huevo, que bueno, por ahí agua sí necesito también. Pero más que nada sería para la gente que quedó aislada.